Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Audio. Buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos nuevamente a otro programa, otro episodio más de Radio Divulga Ciencia, donde dejamos que nuestra curiosidad nos guíe por el mundo del conocimiento. Estamos transmitiendo este programa desde casa, en vivo, a través de nuestro canal de YouTube, Divulga Ciencia. Recuerden que cada día jueves estamos en vivo a través de este canal y el día de mañana se va a retransmitir un reprise de este programa por nuestro canal de Facebook. Nos encuentran como Quinto Pilar Divulga Ciencia y también se transmitirá por la Radio Casa de la Cultura 940 AM a las 17 horas. No se olviden de seguirnos y suscribirse a este programa para no perdérselo cada semana. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña nuestra coanfitriona Pau Guijarro. ¿Cómo estás, Pau? Hola, Robert. Buenas tardes a todo el grupo de profesionales que nos acompañan el día de hoy. Muy bienvenidos. Para mí un gusto, Robert, compartir este nuevo programa contigo y con todas y con todos a quienes nos apasiona la ciencia y sobre todo a quienes somos curiosos y queremos entender un poco más de este mundo. Como ya lo dijiste, Robert, estamos en todas las redes transmitiendo en este momento a través del canal de YouTube, así que quienes quieran seguirnos, háganlo a través de esta red y también habrá una retransmisión mañana en nuestra página de Facebook a través de la página de Quinto Pilar Divulga Ciencia. Estamos en todas las redes, no dejes de seguirnos y ser curioso con lo que acontece y sus porqués. Hoy conversaremos sobre el papel que cumplen los zoológicos y centros de rescate para el cuidado de vida silvestre. Además, abordaremos una problemática real, el tráfico ilegal de vida silvestre. Una de las causas por las que actualmente nos encontramos en esta crisis sanitaria y nuestros invitados nos contarán sobre las acciones que están implementando para seguir a flote en medio de esta pandemia global. Por supuesto, Pau. Y un poco ya ingresando en este tema, vamos a conversar de que el tráfico ilegal y las consecuencias del tráfico ilegal es evidente en todos los ecosistemas y obviamente tiene implicaciones tanto para los ecosistemas como para el ser humano, como para la economía también de las localidades, etcétera. Si es que hablamos, por ejemplo, de las implicaciones que tienen en el ecosistema, estamos hablando de la extinción local de fauna, estamos hablando también de la reducción del tamaño corporal de presas, también los cambios en las características demográficas de las especies cazadas y la perturbación de las funciones ecosistémicas. Si es que hablamos en el caso de la salud humana, hablamos del incremento del riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas, como lo vemos en el caso del coronavirus, del nuevo coronavirus, y en la economía de un país, en los presupuestos elevados para realizar el control de tráfico ilegal de vida silvestre. Y en Ecuador, el tráfico ilegal de vida silvestre es penado por la ley, recuerden todo esto. Esto es una pena de entre 1 y 3 años de cárcel. Así es, Robert. En el mundo, el tráfico de vida silvestre es la tercera actividad ilícita luego del tráfico de armas y de personas. Más de 1,000 animales silvestres son traficados anualmente en el Ecuador, siendo la carne de monte la que prevalece. Los animales silvestres que están siendo traficados y son rescatados son entregados a centros de rescate y es ahí donde puedes ayudar. Por ello, la única forma de salvar a la vida silvestre es dejándola en su bosque, en su selva, en su hábitat natural. Así la respetas y conservas. Bueno, luego de dar este pequeño contexto, ya para entrar en el tema de hoy, tenemos 4 invitados súper especiales a quienes nuevamente les... Creo que tuvimos un pequeño problema con la conexión de Pau. Bueno, esperemos que se siga conectando o que esté conectándose, pero mientras tanto vamos a dar paso también ya a presentar a nuestros invitados e invitadas. Entonces, como Pau les comentaba, en este momento nos acompaña Gabriela Arévalo. Ella es comunicadora ambiental especialista en educomunicación. Ha trabajado como periodista en medios impresos y digitales. Ha gestionado también proyectos de comunicación de periodismo ambiental y educomunicación de forma independiente y junto a organizaciones como OECO Brasil, Finding Species, CEDIP, la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito y otros. En este momento ella es directora de Educación para la Conservación de la Fundación Zoológica del Ecuador y coordinadora del User Engagement de la revista de ciencia para el desarrollo SciDev.net en América Latina y en el Caribe. Su proyecto de investigación para la Universidad Nacional del Rosario en Argentina es sobre narrativas transmedia, museos, exposiciones de arte y la posibilidad de expandir el discurso expositivo a entornos digitales a través de la participación del usuario. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Bueno, Roberto, muchas gracias. Emocionada de alguna forma de volver a estar en Divulgaciencia y ahora compartiendo este espacio con compañeros tan queridos en estos momentos. Sabemos que la situación es complicada y vernos a lo lejos nos emociona, pero al mismo tiempo nos hace dar muchas ganas de abrazarnos para seguir teniendo fuerza y continuar trabajando por lo que nos mueve y lo que nos apasiona en estos momentos que se ha hecho tan complicado. Por supuesto. Esperemos que también a través de este tipo de conexiones también podemos generar más colaboraciones. A pesar de que estamos distantes, podemos conectarnos de mejor forma y reducir esa distancia virtualmente. También nos acompaña María Elena Barragán. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Herpetológica Gustavo Orsés del Vivarium de Quito. Es bióloga de profesión con maestría en ambiente y educación para la sostenibilidad. 30 años de experiencia en manejo, conservación y educación ambiental con anfibios y reptiles. Gracias, Robert. Gracias a ustedes por crear este espacio de divulgación. Y como decía nuestra amiga del Zoo de Quito, Gaby, es un espacio en el que nos apoyamos a la distancia porque sabemos que son momentos difíciles y estos espacios para llamar y convocar a la solidaridad de la gente son cosas que no tienen es un valor enorme. Entonces, muchas gracias por el espacio, Robert, y a tu colega, que no me acuerdo el nombre, perdón. Pau Guijarro. Esperemos que Pau también ya se pueda conectar, pero mientras tanto les doy también la bienvenida. Qué gusto que nos acompañes, Male. Gracias, Robert. Damos también la bienvenida a José Alfredo Hernández. Él es curador de reptiles y anfibios en African Safari desde junio del 2012. Es egresado de la licenciatura en biología de la Universidad de las Américas en Puebla y estudió una maestría en ciencias biológicas con profundización en ecología evolutiva de la Universidad de los Andes, con sede en Bogotá, Colombia. En African Safari está a cargo de la colección de reptiles. Arácnidos y anfibios. También dirige los programas de conservación de anfibios, trabajando con dos especies en peligro crítico de extinción, el sapo de cresta y el ajolote de alchichica. Gracias al trabajo con el sapo de cresta, obtuvo el premio al logro reproductivo más significativo en especies mexicanas, otorgado por la Asociación Mexicana de Acuarios y Zoológicos. En el 2016 obtuvo el reconocimiento Future Leaders for Amphibian Conservation por parte de la Amphibian Survival Alliance y en 2017 obtuvo el premio del programa Por Amor a México de Volkswagen. Además, está afiliado al programa Edge of Existence de la Sociedad Zoológica de Londres desde el año 2015. ¡Bienvenido! Muchas gracias, Roberto y Paola, por la invitación. Es un gusto volver a ver amigos tan queridos como Ernesto, María Elena y Gaby. Ernesto sigue pendiente de visitarnos nuevamente en México, pero no quiere venir. Primero le ganó el coronavirus. ¿Solo para él la invitación? No, para todos, pero es que Ernesto lleva prometiendo desde hace mucho que va a volver y no cumple. Bueno, si es que él se demora, entonces otros podemos visitar. Sí, ahora ya sí me escuchan, volví a conectarme, creo. Sí, se me escucha ya. Sí, ya está. Gajes del oficio, ¿no? Estamos desde casa y puede pasar cualquier cosa, así que si por ahí salta mi perro, algo, no se asusten, por favor, que estamos de que justo falla todo, ¿no? Esos días en que justo uno tiene todo planificado y te falla, pero bueno, no sé si ya presentamos a todo Robert o ya me entrometí en la presentación. No te preocupes, nos falta presentar a Ernesto, porfa. Perfecto. Entonces, le damos también la bienvenida a Ernesto Arbeláez. Bienvenido, Ernesto. Él es director ejecutivo y de conservación de Amaru Bioparque en Cuenca, presidente y miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Zoológicos y Acuarios. También es miembro fundador e investigador asociado de la Fundación Cóndor Andino de Ecuador, miembro del Comité de Conservación de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios y director general e investigador del Centro de Conservación de Anfibios de Amaru. Muy bienvenido, Ernesto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Paola, y también Roberto. Gracias por la oportunidad. Pues acá estamos muy bien, encuarentenados, sintiendo lo que les pasa a los animales que justo comentaban, ¿no? Que se rescatan cada día en nuestro país y en países como México, tan diversos, y que tienen que sufrir también periodos de cuarentena de los que podremos hablar más adelante. Pero muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, me encanta esta iniciativa de Divulga Ciencia. Me encanta compartir con colegas tan queridos como María Elena, la Gaby del Quito Sur y a José Alfredo, que apenas pase estaremos ahí yendo a México a visitarle. Seguro. Muy bien. Muy bien. Nos invitó a nosotros, Robert. Yo no lo escuché. Bueno, tal vez me quedé sin internet ese momento, pero bueno. Iremos todos a México entonces. Así es. Sí, por supuesto. Entonces, Robert, ¿te parece si entramos en tema hoy? Y bueno, como ustedes escucharon en mi introducción un poco, lo que nos aqueja en este tiempo y la pandemia justamente viene muy relacionada al trabajo que ustedes realizan, ¿no es cierto?, que es el rescate, que es el cuidado, que es la preservación de la vida silvestre, que se ha visto ahora con la pandemia actual, cómo esto ha generado esta crisis, otra vez todo ese trabajo de sensibilización que hacemos como zoológicos, como centros de rescate, para que la población entienda cuál es su trabajo. Entonces, mi primera pregunta va desde ahí. No sé si podemos empezar tal vez con María Elena, entender cuál es este papel importante de los zoológicos y los centros de rescate en la sociedad. Muchas gracias, Pau. Mira, yo creo que ese es un reto enorme. El hecho de tener animales bajo cuidado humano hoy por hoy tiene dos connotaciones. Por un lado, cumples un rol cuando tienes fauna rescatada y tienes que recuperar esa fauna, y eso está visto de buena manera por la comunidad. Pero por otro lado, cuando tienes un animal que por otras razones lo tienes cautivo, como que no se entiende. Entonces, el rol de los zoológicos, en mi visión, y de cualquier centro que maneje fauna a su cargo, tiene como reto convocar y convencer a los no convencidos. Uh-huh. Ese es el reto, porque imagínate lo que es en un grupo de biólogos, en un grupo de comunicadores de fauna de educativa, de fauna silvestre, ustedes que tienen una afinidad por la ciencia, ya tienen algo que les llama la atención de la ciencia. Aquí lo interesa, y somos los pocos, uh-huh. Es la poca proporción de la población humana que se engancha con esto, y necesitaríamos entender qué es lo que nos llevó a nosotros a dedicarnos a lo que nos dedicamos. Lo interesante y el reto es justamente convocar, informar, desmitificar y bajar la información científica a nivel de la persona común y corriente que está pasando en la calle ahora mismo y que no está convencida, que no entiende cómo le afecta si desaparece una especie, cómo nos afecta si ponemos desechos donde no se deben, cómo nos afecta el tráfico. Esas cosas que son de índole muy importante son poco valoradas, no se entiende, y ese creo que es el principal rol de conexión con la comunidad a través de la fauna. Y Gaby, ustedes que han tenido todo un bagaje, ¿no?, tienen una trayectoria súper grande en procesos de sensibilización, en procesos educativos. ¿Cómo ha afectado, ¿no?, esto, lo que decía hace un momento, el hecho de que se relaciona la fauna silvestre directamente, porque es así, con una pandemia como la que estamos viviendo ahora? ¿Cuáles han sido sus estrategias para volver a generar esa sensibilización después de todo el trabajo que ustedes ya han hecho en este tiempo, ¿no? Bueno, Pau, realmente creo que uno de los principales problemas es la indiferencia. O sea, existe muchísima diferencia con respecto a cuál es la realidad que vive la vida silvestre en este país. Uh-huh. Aunque conozcamos, no nos duele. No sabemos cómo nos afecta directamente a nosotros. Y por otro lado, también hay mucho desconocimiento. Y eso es algo que el Zoológico de Quito lo vive día a día. Uh-huh. Toda la gente que visita, bueno, no toda, pero gran parte de la gente que nos visita, no va al zoológico con una intención sensibilizadora ni educativa. Van a mirar animales. Uh-huh. Y nosotros nos enfrentamos a eso todos los días. En esta conversación, en este diálogo que tenemos con las personas que nos visitan, para nosotros ha sido muy importante identificar justamente eso. ¿Para qué van al zoológico? ¿Qué conocen? ¿Qué saben? ¿Y cuán indiferentes son frente a la realidad de un animal que está en ese espacio por distintas circunstancias, como lo ha mencionado María Elena. Uh-huh. Y ha sido un proceso, ¿no? Ha sido un proceso de sensibilización de todos los días, incluso un proceso interno con educadores, educadoras, cuidadores y cuidadoras de fauna, para poder entender cómo debe ser nuestra relación, cómo transformar nuestra relación directamente con la vida silvestre. Uh-huh. Y hemos estado empezando, digamos. O sea, creo que sí, el Zoológico de Quito tiene una trayectoria de muchos años, así como varias de las otras instituciones que trabajan en temas de educación ambiental. Pero para mí siempre es un empezar de nuevo, porque son nuevas generaciones, son nuevos puntos de vista. Entonces, no importa si hace 10 años atrás haces educación ambiental. Año a año tienes que ir cambiando, tienes que ir innovando. Creo que eso también es la conservación, ¿no? Uh-huh. La conservación es inventarse en este exacto. entorno, es un poco inventarme cómo logro hacer conservación. Uh-huh. Y lo que tú nos preguntabas, apenas se tomaron las medidas y sabíamos que el zoológico tenía que cerrar, una preocupación del Departamento de Educación fue, bueno, muchísimos niños y niñas en casa, con padres de familia y madres de familia, con trabajo a más que las 8 horas que cumplen en oficina, con tareas, frente a computadores. Entonces, uh-huh. ¿cómo nosotros seguimos acompañando el proceso de sensibilización ambiental, aunque ellos estén en casa? Entonces, al siguiente día arrancamos el SOBA a tu casa, que ha ido como... de a poquito ha ido creciendo, porque fue al siguiente día, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dormemos? ¿Cómo llegamos a la casa? ¿Cómo llegamos a los hogares? Y streamings que hacíamos todos los días en Instagram, esos streamings los planteamos como un espacio de divulgación científica, donde las familias puedan hablar con biólogos, puedan hablar con científicos, uh-huh. y como decía también María Elena, con un lenguaje más común, más sencillo, dejar de tener miedo a preguntar, y saber que toda pregunta está bien y que la respuesta la podemos encontrar en una persona que no, por ser científico o biólogo, sabe muchísimo más, que tanto su conocimiento como el de él nos permite crear, ¿no?, esta sensibilización. Uh-huh. David, como para no alargarme mucho. Uh-huh, en un ratito Paul, conversamos contigo las actividades, solo quería un poco para darle... Claro. Lugar a los otros compañeros. No sé, Robert, si tú tienes una pregunta, yo tengo una en relación a las actividades luego. Sí, ajá. Justamente antes de avanzar por esa línea de ya las actividades virtuales que han desarrollado para conectarse con los públicos, me gustaría preguntar a Ernesto, en Ecuador, ¿de qué forma se regulan a estos centros de rescate, a los refugios, para que puedan realizar su actividad realmente de rescate? Porque, bueno, conocemos o tal vez es una preocupación común de que estos centros se conviertan únicamente en centros de entretenimiento para la gente, ¿no? Así es. Estos centros. Excelente pregunta, Roberto. Gracias. Sí, es muy importante que la gente que nos escucha sepa esto, ¿no? Los refugios de vida silvestre, que tienen diferentes categorías como zoológicos, acuarios, centros de rescate, centros de rehabilitación y paso de animales, e incluso zoocriaderos con fines de conservación e investigación, son centros que están avalados y monitoreados y regularizados por las autoridades ambientales. En este caso, la autoridad ambiental máxima es el Ministerio del Ambiente, y el Ministerio del Ambiente... Uh-huh. de su unidad de biodiversidad, ¿sí?, la Dirección Nacional de Biodiversidad, ejerce monitoreo sobre estos centros. Entonces, ellos nos regulan y monitorean los protocolos de manejo, de cuidado de los animales, la cantidad de animales que se mantienen, las prácticas de reproducción, qué programas de rehabilitación y cómo se hacen. Y todo este trabajo, además, también... En la red de zoológicos que existen, ¿no?, en diferentes niveles, tenemos una red nacional y otra latinoamericana, también uh-huh. se comparte, eso es bien importante manifestar, uh-huh. se comparte, se difunde. Entonces, no es un trabajo que hacemos solos o un trabajo que es por querer mantener animales, sino que es un trabajo en red porque además estamos categorizados ante la ley ecuatoriana como medios de conservación ex situ. Entiéndase, para los que no saben qué es la conservación ex situ, como una herramienta de la conservación integral, de la conservación real, que se hace con animales o plantas silvestres en condiciones asistidas por el ser humano. Normalmente en condiciones en donde se les saca fuera de su hábitat. En la realidad de los zoológicos no les estamos sacando de su hábitat, sino que más bien... Están acomodando un lugar, ¿no? Gracias, Ernesto. Para darle la palabra a Alfredo, a José Alfredo, muchas gracias, José Alfredo, por estar con nosotros. Estábamos hablando, ¿no?, en la semana pasada, igual con los museos, que también son unos espacios que permiten generar estas actividades de educación, como son los zoológicos también. Y decíamos que una de las palabras favoritas en estos tiempos es reinventar, una de las tantas palabras que estamos usando hoy. José Alfredo, cuéntanos cómo están ustedes haciendo esto, cómo se están reinventando para poder seguir y para sobre todo no perder a sus públicos, ¿no? Que eso finalmente es a quienes ustedes necesitan llegar y con quienes mantener esta relación siempre, ¿no? Claro, pues nosotros estamos acostumbrados a la visita de la gente y ante la falta de visitas hay que buscar las formas de llegar a las personas. Entonces, últimamente estamos haciendo uso de todas las herramientas tecnológicas que tenemos. Principalmente las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí se creó un canal de YouTube específico para AFRICAM, en el que se hacen transmisiones en vivo todo el día. Puedes ver algunas especies de animales, por ejemplo, los elefantes africanos, que tenemos el grupo más grande de Latinoamérica. Son 13 elefantes con cámaras en distintas partes de su recinto, donde puedes ver toda la actividad que ellos realizan, como si estuvieras ahí. Otro grupo son los lemures, que tienen cámaras también en vivo a través del canal de YouTube. Puedes verlos desde que despiertan hasta que se duermen. Por ejemplo, también, que pues en ocasiones pueden llegar a ser un poco menos divertidos, ¿no? Porque duermen una buena parte del día. Pero a la gente que le gustan los felinos tiene esta oportunidad. Además de que hay transmisiones en vivo cada sábado, donde pues la gente que trabaja aquí en AFRICAM platica directamente con los usuarios sobre algún tema en especial, ¿no? Un día es conservación de aves, otro día pueden platicar de rinocerontes, animales australianos, y la gente pregunta cosas, se le dan respuestas, y bueno, y también se hacen algunos videos como un poco más de entretenimiento, en los que se hacen retos, una vez a la semana, los martes, se pueden ver también en el canal de YouTube, cada semana es algo diferente, y bueno, ahí se reciben los comentarios de la gente y demás. Y pues aprovecho el espacio para promocionar. La próxima semana vamos a tener la semana de los anfibios, invitando también a las otras instituciones si gustan unirse, en el que cada día se van a estar publicando cosas diferentes, ¿no? Un día información sobre qué son los anfibios, otro día sobre sus formas de vida o características especiales que tengan, otro día sobre características maravillosas de los anfibios, qué cosas pueden hacer ellos que nosotros no, acciones de conservación, etcétera. Entonces, a nivel internacional, la próxima semana, del 1 al 7 de junio, se celebra la Semana de los Anfibios. Pues ahí, si quieren información, se las pasamos para que todos podamos colaborar en esto. Y bueno, coincide con que los anfibios son el grupo de vertebrados más amenazado. Ahí está el ejemplo de AMARU con su programa de conservación de anfibios, el vivarium también de Quito con las gastrotecas. Entonces todos estamos metidos en esto, hay que aprovechar la oportunidad que nos brindan las redes sociales para llegar al público. María Elena, cuéntanos un poco, tú estás en una institución que ha crecido mucho, que ha ganado igual trayectoria con el tiempo. ¿Cómo están ustedes manteniéndose a flote, como digo, ¿no?, en estos tiempos de crisis? ¿Qué están haciendo? ¿Qué actividades innovadoras les ha tocado pensar en este tiempo como para mantener a su público igual? Bueno, debo decirte, Pau, que siempre para nosotros ha sido un reto el no depender, me refiero a los costos operacionales básicos, no depender del flujo de personas, porque nosotros desde el año 2018 ya vimos reducido nuestro número de visitantes y desde el 2018 ya nos permitió tomar medidas para no, o sea, si dependes 100% de la taquilla, estás fregada. Entonces, nosotros hemos evolucionado, gracias al equipo técnico de apoyo y del área educativa, hemos evolucionado a diversificar nuestros ingresos E indudablemente, si hoy se ha lesionado la parte pública, que es una de las más importantes, hemos hecho lo que mencionaba José Alfredo, de migrar la parte educativa y el contacto con el público a nivel de redes. Tamara Bustos, que es la persona que coordina la parte educativa, se las ha ingeniado para hacer un diccionario de temas de reptiles y anfibios. Estamos sacando nuestro reportero, que es una rana de peluche, que está sacando y les va a entrevistar en algún momento. Estamos haciendo programas en lo que se puede, en la medida de las posibilidades, porque los reptiles, ciertamente, no queremos... Ha sido para ellos un descanso el no tener público, en realidad. Ha sido como descansar. Les ha servido, están estables, pero ahora nosotros entonces hemos atacado a las redes, hemos atacado a programas educativos online. Sin embargo, nuestra institución mantiene de manera formal programas de capacitación a grupos humanos puntuales sobre mordeduras, sobre accidentes ofídicos. Entonces, estamos también en esa línea de desarrollar. Uh-huh. Ya lo hemos hecho a nivel online. Uh-huh. También estamos haciendo asesorías en el sentido de manejar los temas de bioseguridad, que en nuestro trabajo para biólogos y veterinarios ya es común, Paola, manejar los protocolos. Uh-huh. Ahora esto es nuevo para una oficina que nunca tenía idea de la bioseguridad, es nuevo. Entonces nosotros uh-huh. somos un grupo humano, me refiero a todos los que estamos incursionando en el tema de reptiles, no solamente, sino mamíferos, aves, insectos. Ya debemos manejar protocolos de sanidad que nos impiden uh-huh. contaminaciones cruzadas y por eso nos convertimos en grupos de expertos que podemos asesorar. Entonces, también ha sido la línea de asesorías y de formas de generar fondos. Ajá. Robert, perdón. Justamente lo que quería preguntar es también, específicamente ahorita Gaby, que he visto que también tienen desde el Zoo de Quito muchas actividades que interactúan con el público. Uh-huh. Específicamente me gustaría, bueno, obviamente esto presenta un reto, ¿no? Porque ya no están en persona, tal vez no tienen algunos recursos físicos con los que antes interactuaban con la gente, pero me gustaría saber cómo les ha ido en la parte virtual o cómo es el proceso virtualmente para que la gente proteja y cuide la fauna urbana, ¿no? Porque siempre, a pesar de que estamos en casa, nos encontramos por ahí, no sé, con una araña, no sé, en algunas partes de Quito también con alguna serpiente. ¿Cómo logran esa empatía o esa interacción con el público para proteger la fauna urbana? Gracias, Robert. Bueno, sí ha sido un reto, pero ha sido una locura muy buena, porque nos ha permitido transformarnos, encontrar talentos. Tenemos de todo, o sea, realmente nosotros mismos filmamos, editamos, uno de los educadores escribió una canción, escribimos audiocuentos para nuestros encuentros presenciales con escuelas y colegios, escribimos cuentos, luego ahora en cuarentena los transformamos en audiocuentos, entonces las cabinas de grabación han sido los closets de nuestras habitaciones. Uh-huh. Hemos descubierto que hay gente que tiene habilidad para la música, para la actuación. Entonces, ha sido transformarse. Y para mí ha sido como, en medio de la incertidumbre, el poder usar las herramientas digitales justamente como una herramienta que genera una cercanía mucho más con las personas. Y eso para mí ha sido sorprendente, o sea, sí, realmente sorprendente. ¿Por qué? Porque llegan muchísimos niños y niñas al zoológico día a día y llegan a tener un cierto vínculo, ¿no es cierto?, con los educadores y las educadoras, pero que puede ser tal vez momentáneo. En cambio, a través de las redes sociales, como nos ven todos los días, estamos todo el tiempo generando esta interacción. Se han generado comunidades muy lindas de aprendizaje, donde artistas nos han llamado y nos han dicho, yo quiero hacer origami con ustedes, nosotros queremos hacer una obra de teatro de lo que traza el trabajo del zoo. Wow. Entonces, es una cercanía, ¿no?, distinta. Qué bien. Explotar la creatividad en este tiempo. Y los niños y las niñas nos escriben todo el tiempo, todo el día, por redes sociales, uh-huh. nos mandan dibujos, videos, audios. Uh-huh. Hemos recibido más de 120 audios, me parece, en el último mes, donde niños y niñas nos hacen preguntas. Uh-huh. Desde qué comen las guacamayas hasta cómo el veterinario se da cuenta que a León le duele la panza. Entonces, uh-huh. es lindo. Uh-huh. Yo creo que a partir de poder dar respuesta a esas preguntas y de generar esa conexión con estas familias que ahora están en casa y que nos están viendo, podemos llegar a generar realmente conciencia ambiental. Qué bien, es ahí donde podemos sensibilizar desde esa cercanía. Qué bien, qué bien. O sea, en realidad he seguido de cerca sus actividades, en realidad son súper chéveres. Ernesto, sé que en Cuenca ustedes con uno de los zoológicos referentes y más grandes allá en la ciudad de Cuenca. Cuéntanos, ¿qué están haciendo? ¿Ustedes también cómo han mantenido su relación con su público? Y sobre todo, Ernesto, también a ti quisiera hacerte una pregunta, después de que me cuentes tus actividades, algo que es súper polémico y siempre nos dicen, ¿no? Ustedes hacen un trabajo rescate de vida silvestre y eso también hay que visibilizar, eso también es importante, que muestren el trabajo que en realidad ustedes hacen por la vida silvestre, ¿no es cierto? Más allá de que tienen el espacio, el lugar, ¿cómo hacen ustedes? ¿Qué estrategias han tenido para mostrar a la gente que ustedes están salvando las vidas de estos animales y de alguna forma los están reintegrando a su hábitat, ¿no? Gracias, Paola. Bueno, la primera pregunta sobre qué estamos haciendo, pues igual que todos tratando de reinventarnos esos canales y esa labor de conexión con esos visitantes, con esos fans de, en este caso, el bioparque, que es gente de nuestra localidad que acostumbraba a venir cada 3 meses, cada 6 meses y pues le tenía siempre como que pendiente al bioparque y a sus diferentes actividades que venía desarrollando. Entonces, parte de nuestra estrategia en conjunto con el equipo de educadores y también con la parte administrativa ha sido socializar cómo se está desarrollando el trabajo diario en nuestra organización. Y pues ahí también te respondo la segunda pregunta, porque lo que hemos tratado de hacer es que a través de videos y, como decía Gaby, intentando pues aprender a hacer de todo un poco, porque no es que seamos editores profesionales, pero estamos ahí intentando asesorarnos y también recibiendo mucho apoyo de gente profesional en el tema, hemos logrado establecer un mecanismo para contar diariamente a través de videos, utilizando las diferentes plataformas, qué es lo que hacemos. Uh-huh. ¿Sí? En la realidad de Amaru, por ejemplo, en lo que va de esta cuarentena de los 70 días, hemos recibido 24 animales. El último en llegar fue hoy unas 2 tortuguitas taparrabos. E igual se pues, documentó todo, nos trajo la policía. Y lo que queremos es que la gente sepa ese trasfondo que tenemos de este tipo de refugios. Que muchas veces no son de la mejor empatía cuando hablamos del zoológico, ¿no? Normalmente el zoológico es como que este centro que tiene animales como una colección y los animales están confinados en cautiverio, pero en realidad la labor que hacen las diferentes instituciones de mis colegas que están presentes y otras organizaciones de nuestro país y de Latinoamérica van mucho más allá y hay muchas historias que contar y son historias que además causan empatía con los niños, causan empatía y se identifica la gente de diferentes localidades, ¿sí? Entonces, ahora tuvimos hace poquito un rescate de una serpiente huaso, que es un colúbrido de los más grandes que hay en la zona occidental del país, y pues apareció en la ciudad, imagínense. La Guardia Ciudadana del municipio la encontró metida en un carro. Wow. Todo esto ha sido parte de una historia que incluso en donde nos tocó a nosotros como con nuestro personal experto ir a rescatarle al animal, y ahí es en donde se puede hacer esa conexión con la gente, con los niños, a través de las plataformas digitales. Sí. Y por último, también tenemos un sistema de videollamadas, en donde los niños pueden, a través de nuestra página web, ellos pueden contactarse con la plataforma del zoológico. Y desde el bioparque, nuestro equipo de educadores y de guías, a través de una videollamada, se contactan, una videollamada previamente agendada, y esta videollamada dura unos 15 minutos más o menos, y está teniendo bastante acogida. Entonces, los niños que están confinados en este momento pueden pues tener ahí un poquito de esa biofilia. Qué bien, qué bien. Robert, antes de que haga tu pregunta, si te parece, quiero leer unos comentarios que les están dejando a nuestros invitados de hoy. Quiero leer un mensaje de César Gómez Montoya que dice: saludos para Alfredo y Ernesto desde el Bioparque Ucumari. Están conectados y se les están siguiendo. También Fabiola Gallardo Bastidas nos dice: Gavita Arévalo, trabajas con dedicación y amor. Así que felicitaciones, Gaby, por esos comentarios también, de la gente que te sigue. Muy chévere, Robert. Sí, por supuesto. La siguiente pregunta quisiera hacerla a José Alfredo y también un poco para el resto de nuestros invitados e invitadas. Creo que normalmente cuando hacemos nuestro trabajo de rescate, conservación y educación para que tanto el público como el Estado o los organismos públicos nos escuchen, no entiendan cuál es el valor o la importancia de la conservación, pensamos mucho también en la parte económica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el rol de esta especie que juega en la economía tal vez de tal localidad o tal vez en nuestra economía? Y pensamos, por ejemplo, en que controla plagas, que va a ayudar tal vez a tener cultivos más saludables, etcétera. Pero creo que una parte muy importante y que muchos de ustedes ya lo han hecho es el tema de contar también las historias de cómo se vinculan las comunidades locales, o sea, por ejemplo, las comunidades indígenas, también las comunidades tal vez en el oriente con las especies y también con la naturaleza, ¿no? Con su paisaje. Me gustaría tal vez, José Alfredo, si es que tienes alguna experiencia sobre esto que se haya hecho en el museo, o perdón, mejor dicho, en el African Safari. Sí, mira, bueno, en concreto en nuestros programas de conservación de anfibios tenemos un caso muy concreto de un ajolote, que es una salamandra, que habita en un lago. Bueno, este lago, curiosamente, es un lago cráter, un cráter volcánico que se extinguió, se llenó de agua y se nutre de agua que viene del subsuelo. Uno de los problemas aquí es que el lago está reduciendo su nivel por la extracción de agua en la zona. Entonces, una de las formas de llegar a las autoridades es que el nivel del lago refleja la disponibilidad de agua para la gente. Entonces, además de la especie, es el hábitat de la especie que tiene una función para la gente. Y bueno, al ser un ajolote, los ajolotes traen historia desde el México prehispánico, pues eran uno de los dioses principales. Bueno, uno de los dioses principales de los aztecas era Quetzalcóatl. Pues el dios Xolotl, representado por el ajolote, era el hermano de Quetzalcóatl. Entonces, en muchas representaciones antiguas se encuentra el ajolote, además de que siempre ha tenido un valor en medicina tradicional, que es algo que no está científicamente comprobado, pero al final de cuentas se sigue haciendo, que es capturar a los ajolotes para producir un medicamento para tratar enfermedades respiratorias. Que podemos estar en contra de eso, pero bueno, gracias a eso hay un grupo de monjas en la costa occidental de México, que están criando ajolotes para producir este medicamento y venderlo. Entonces ellas tienen un sustento económico a partir de los ajolotes, pero a la vez resulta que la especie con la que ellas están trabajando está prácticamente extinta en su hábitat natural. Entonces ellas mantienen una colonia de una especie en peligro de extinción y además obtienen un beneficio de ella. Qué bien. Qué bien, qué bien. Quisiera que hacerles una pregunta a los cuatro para que la vayan pensando y que nos cuenten así rapidito, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido en medio de todo esto? Porque vemos que no todo es negro, ¿no es cierto? Al menos para la vida silvestre, para el ambiente, para la naturaleza. Ahora está más relajada, está como recreándose, está viviendo un momento en el que está realmente, en el que vemos que finalmente sin nosotros funciona y que lamentablemente por nuestras intervenciones que no debemos practicarlas así. Pero, ¿cuál ha sido en este tiempo, en este tiempo de reinvención, en este tiempo de generar estrategias, en este tiempo de llevar al máximo nuestra creatividad? ¿Cuál ha sido la experiencia que les ha dejado, digamos, como el mayor éxito para ustedes? ¿Qué sienten que ha sido lo mejor que han podido pensar en este tiempo para sus zoológicos y centros de rescate? Así que, no sé si podemos, ¿quién quiere empezar? Ahí les dejo a la libertad de ustedes. Quien sea, abre el micrófono nomás y cuéntenos. Ya les dije pensando ahí un poco más. Bueno, si quieres, puedo yo contestar. Por favor. Mira, la vida siempre es de retos. Yo creo que la única cosa imposible contra la que no podemos hacer nada es la muerte, ¿sí? Mientras estemos vivos y en este trabajo que es muy, como decía Gaby, es un trabajo que día a día te exige inventarte cosas, no solo en el plano educativo, en el plano de conservación también. En mi área, y José Alfredo tal vez sentirá mucha afinidad con lo que voy a decir, y tal vez Ernesto, a pesar de que los otros compañeros también, pero en la medida que somos apasionados por los reptiles, siempre para nosotros, Gaby, ha sido un reto el poder convocar apoyos, que la gente sienta empatía de especies que por su físico no atraen. ¿Cómo logras que alguien sienta amor y cariño por una serpiente venenosa frente a un osito panda o frente a un jaguar? Si me explico, siempre ha sido el doble de esfuerzo para lograr esto, pero se ha logrado. Y lo más lindo que hemos recibido, que he recibido en estos últimos días, es un mensaje de alguien que nos dice, sigan adelante. Es un abuelo que visitó el vivarium y ahora dice, quiero esperar a ver el vivarium abierto para llevarle a mi nieto. Qué chévere, qué chévere. Eso es muy reconfortante. Qué bonito. Genial, súper chévere. En nuestro caso, uno de los mayores retos es desde el punto de vista económico, ¿no? A pesar de, bueno, la taquilla es uno de los principales ingresos del zoológico. Entonces, los animales tienen que seguir comiendo, tienen que seguir subsistiendo. Entonces, hemos tenido que ingeniárnoslas para llegar al punto de producir todo lo que necesitamos para que los animales estén bien y reducir al mínimo las compras que se hacen. Entonces, en el caso de los reptiles y los anfibios, pues, digamos que tenemos cierta ventaja porque son animales que se alimentan de otros animales, entonces podemos criar el alimento y en eso estamos. Y por otro lado, la reducción en el consumo de recursos. En el caso de los reptiles y los anfibios, pues necesitan de condiciones muy controladas de temperatura, humedad, etcétera. Entonces hemos buscado todas las formas posibles para ahorrar energía eléctrica, principalmente, que se consume muchísima en el caso de luces, calefactores, etcétera. Entonces, digamos que ha sido ese el mayor reto y que afortunadamente hemos tenido buenos resultados en términos de ahorro, sobre todo en las condiciones que estamos ahora. Muy chévere. Gaby. O Ernesto, quien quiera. Yo te gano, Ernesto. Te cedo la palabra, Gaby. Yo me silencié. No quería responder esa pregunta, pero dale, por favor. Bueno, la pregunta es difícil. Ya para mí, son tres cosas. La primera y la más importante ha sido ver cómo nos hemos empezado a complementar como equipo de trabajo. Entonces, el educador necesita del biólogo, el biólogo necesita del educador, el veterinario. Somos como un gran equipo que nos estamos apoyando mutuamente para todo este proceso, tanto para reducir en el consumo, para gestionar donaciones, para producir contenidos educativos. Entonces, somos un equipo así como que no dormimos desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, pero estamos ahí todo el tiempo con mucha solidaridad para apoyarnos en lo que necesitemos generar y en las nuevas ideas que necesitamos tener claras para este momento. Creo que la otra que a mí realmente me dio una satisfacción muy, muy grande fue el tema de los audiocuentos. Porque nosotros recibimos dibujos de gente de Argentina, de Colombia, de México. Entonces, eso ha sido muy lindo porque aparte de que niños y niñas ecuatorianos estén escuchando los audios cuentos con sus familias, haciendo los dibujos, haciendo la fotito y mandando, es también algo lindo que nos estén escuchando en otras partes de Latinoamérica. Y además que cuando nos escuchan, cuando nos mandan los dibujos, nos mandan con mensajes muy emotivos. Donde qué bonito. Se ve que están siguiendo el trabajo que el zoológico de Quito hace. Y finalmente, a mí realmente me ha marcado mucho el cóndor y Guiñaro, que fue rescatado el 27 de abril, justo ayer fue un mes. Y creo que ha sido un proceso muy, muy movilizador. O sea, en medio de una cuarentena, cuando estamos provocada, yo creo eso, que fue provocada por nuestra inconsciencia frente al tema ambiental, un cóndor es rescatado con un perdigón en su cuerpo y yo he ido viendo como muchas cosas, ¿no? Por un lado, creo que es un símbolo, el hecho que ya vaya a ser liberado y que pueda ser liberado, es un símbolo de esperanza, ¿no? Verlo pensar, solo pensar en volverlo, en verlo volar, a mí me emociona. No sé cómo va a ser el momento de la liberación. Pero también ver cómo muchas organizaciones han trabajado en conjunto para que este cóndor esté bien, para que la conservación de los cóndores en general se visibilice en este tiempo. Y también cómo muchas personas nos escriben y nos llaman a diario a preguntar cómo está, cuál es su salud, comió bien, necesita comida. Entonces creo que ha sido un no sé, algo que me ha movido muchísimo el poder vivir de cerca todo el proceso de lo que ha significado Iguiñaro, no solo para el zoológico, sino para el Grupo Cóndor, para Fundación Cóndor Andino y para todas las organizaciones que son parte de la conservación del cóndor. Muy bien, mucho que sistematizar, ¿no? Lecciones que aprender y mucho que escribir para que se quede en la memoria también en este tiempo. Ernesto. Ernesto, justamente antes de comenzar contigo, quería también integrar una última pregunta a lo que vas a responder para ya comenzar a cerrar el programa, porque nos queda creo que 2 o 3 minutitos más. Justamente hay personas que nos escriben también a través del chat en YouTube, entonces quería preguntarte, ¿cómo hacen para llegar a las personas que son escépticas con el tema zoológico, que creen que son cárceles para las especies de animales? Nos pregunta Franz Kasprowitz. Listo, Ernesto. Perfecto. A ver, le respondo al amigo y después también les cuento un poco qué es lo que cómo me ha llegado esta situación. Fácil el tema de cómo la gente a veces no tiene todos los elementos de causa de por qué existimos, ¿no? En el caso de Ecuador y países de Latinoamérica, los zoológicos, los centros, los refugios de vida silvestre, somos sitios dedicados al rescate de los animales. Entonces, no es que estamos nosotros sacando los animales y encarcelándoles a los animales, ¿sí? Para lucrar o para maltratarles, sino que les estamos dando atención, les estamos dando cuidado. Y la única manera de poder sostener eso es siendo un refugio de vida silvestre, siendo un zoológico que genera también una capacidad de autogestión. En nuestros países que tienen recursos limitados, la figura de centro de rescate no es la mejor, porque lamentablemente el gobierno no se alcanza a dar sostenimiento a eso, y por eso estas iniciativas, tanto públicas como privadas, han tenido que siempre ir de la mano de ser un refugio con la categoría de zoológico. Y por otro lado, también cumplimos una labor importantísima, que es esa necesidad, y ahí voy con mi otra pregunta, esa necesidad de que hemos visto en la gente actualmente, ¿sí?, durante esta crisis, de acercarse a la naturaleza. A mí me ha impactado muchísimo eso. Con la gente que converso, con la gente que nos escribe, toda esa gente, de cierta manera, con una envidia sana, añora estar en los zapatos de nosotros, porque los que cuidamos animales somos afortunados, tenemos realmente la fortuna de estar ahí con estos seres tan impresionantes, ¿sí? Y poder estar haciendo este trabajo en los parques es realmente algo que este momento es casi casi como trabajar, yo lo haría 1000 veces gratis. Y por otro lado, también algo que me ha impactado, Roberto y Paola y colegas, es el respaldo de la comunidad, ¿sí? El respaldo de la sociedad, la gente que te llama y te ofrece un saco de aguacates, del guacamole, José Alfredo, que ustedes comen allá como locos. Y que nos llaman y nos dicen, ve, sabemos que los osos necesitan esto, y se de cierta manera ponen en los zapatos de los animales, y eso es lindo sentir. Otra cosa que me quedó también como una enseñanza que decía un amigo colombiano hace poquito, es que, claro, todos de este rato estamos mal, estamos de cierta manera fregados, limitados, ¿sí? Y ahí nace la solidaridad y la cooperación. Y lo que él dijo les voy a leer, dice, recuerde que todos estamos mal, pero menos mal estamos todos. Wow. Cierto. Así que hay una lección muy, muy cierta. Y esa unión, ese trabajo cooperativo, que por ejemplo en nuestra Asociación Ecuatoriana de Zoológicos y Acuarios, actualmente ha, como que ha resurgido, y ahí Male me puede dar la razón, se siente en estos momentos de una manera de que uno no está solo, y de que este trabajo vale la pena ir hasta las últimas, porque además hay más gente que está sintonizada. Qué chévere. Muchas gracias, ¿verdad? En verdad ha sido un gusto, qué pena que el tiempo siempre se nos va así de rápido. Deberíamos, creo que, hacer un programa por cada uno de ustedes, porque muchas, muchas cosas que contarnos. Como decía hace un ratito, todo el trabajo que estamos haciendo en este tiempo, que es más complejo, nos deja muchas, muchas lecciones que debemos escribirlas, porque sabemos que la memoria es frágil y esto es interesante, ¿no? Para que en un momento dado que ya podamos compartir con nuestros públicos, estar con ellos, podamos intercambiar estas experiencias y saber también cómo sintieron ellos en estos tiempos. Les felicito, quiero también desearles mucha suerte, que las actividades que ustedes están haciendo ahora tengan sostenibilidad, porque como lo ha dicho bien José Alfredo, los animales necesitan comer, necesitan vivir, y también visibilizando este trabajo que ustedes hacen, pienso que, como lo decía Ernesto, la comunidad se va a sensibilizar mucho más y vamos a poder aportar desde los espacios que ustedes mismos abren. Así que muchísimas gracias, Robert. Muchas gracias a todos. Realmente ha sido un placer. Ha sido muy emocionante contar con este programa con tantos perfiles tan chéveres como ustedes, como los superhéroes de los refugios de vida silvestre. Que tengamos mucho trabajo, les felicitamos y también que sigan adelante. Obviamente en estos momentos más difíciles tenemos que apoyarnos mutuamente, y qué bueno que la sociedad pueda sentir esa empatía con ustedes, con los animalitos que cuidan, y puedan apoyar también. Muchas gracias a todos, también a las personas que nos han seguido. Nos vemos la próxima semana, otro episodio de Radio Divulga Ciencia, y Pau nos va a hacer la despedida. Sí, mañana, por favor, a quienes no pudieron, para ustedes también, para que compartan, quienes no les pudieron escuchar, vamos a estar de 5 a 6 de la tarde retransmitiendo por la página de Facebook y también por Radio Casa de la Cultura. Así que muchas gracias a todos, síganos en redes como Quinto Pilar Divulga Ciencia, Radio Divulga Ciencia, y nos vemos la próxima semana con un super programa también para ustedes. Buena tarde y que sigamos cuidándonos desde casa. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, Roberto. Cuídense, amigos. Que les vaya bien. Chao, chicos. Chao. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga ciencia.